que es el hombre de talento y hiebra. Es un dicho gracioso y popular que se ha quedado grabado en la mente. Ay, es un dicho gracioso y popular que se ha quedado grabado en la mente. No te lo digas a entender. Pero atérrate le dice Brico a la mujer y a todo el que encuentre en el camino. Ay, es un bicho de brillante pergamino, así lo dice Ortiz Santander. Thank you.